Es muy grato estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en el otro lado del micrófono aquí. En el otro lado, no, yo estoy en otro micrófono. En otro micrófono. Es un placer saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando las más ricas bendiciones del cielo para usted y sus seres amados. Bueno, continuamos con José. Y bueno, ahora claro, se va un poquito más cargando la historia de José, porque de allí va a surgir la problemática, ¿no es cierto? Justamente. Vemos que todo esto, creo que la gotita que rebalsó el vaso, fue el regalo que le hizo su padre de una túnica de colores. Esto tenía mucho que ver, ¿qué tiene que sea una túnica de colores, algo diferente? Fíjate, si nosotros leemos Jueces capítulo 5, versículo 30, encontramos ahí que dice: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa color bordada por ambos lados para los jefes de los que están tomando el botín. Fíjate, se nos muestra en forma bien gráfica que a los jefes les daban túnicas de colores. Entonces, esto de que se le haya dado a José una túnica de colores, bueno, tenía un significado muy especial, y así lo entendieron los hermanos. Por eso que los hermanos estaban tan disgustados con José, por eso que ellos estaban tan molestos con la actitud de su padre. Y tenemos que, desgraciadamente, esto, como dijimos, fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, el texto puntualmente dice, muy decidor el texto, fíjate, en Génesis 37:3 dice: llamaba Israel a José, justamente, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, aquí este concepto de amaba Israel a José no está mal, porque yo creo que un padre ama a sus hijos, sí, iguales. Justamente. Pero aquí hay una diferencia, más que a todos sus hijos. Entonces, esto trae un problemita. Y si se agrega al problema que él le hace algo especial, que yo creo que a ningún hijo se lo hizo, y además Jacob tenía ya unos 91 años. Entonces, imagínate cómo empezó a fraguarse lo que ya venía desde antes. Ellos se dieron cuenta que había una diferencia muy marcada entre ellos y José. Por otro lado, José no era el primogénito, y entonces, y yo estoy pensando que estos hermanos dijeron: mira, si le está haciendo una túnica y lo tiene tan preferencialmente, quiere decir que en algún momento le va a dejar toda la primogenitura, le va, claro, a entregar todo. Entonces, en su mente se comenzó a fraguar una historia malvada, la verdad. Pero esta túnica de colores trajo problemas, como tú decías, hizo una marca muy muy muy gráfica, muy diferencial, puntualmente porque la túnica, cuando tenía muchos colores, como tú dices, marcaba una diferencia entre uno y otro. Ahora, fíjate, debemos recordar también que el carácter de José era especial. Él era puro, era activo y alegre. Él también reveló seriedad y firmeza moral. Esto también podríamos decir que tuvo que ver con el disgusto de sus hermanos. Ellos eran diferentes. Claro. Él era especial en todo sentido. Su trato era especial, era diferente a sus hermanos, pero diferente de forma positiva. No se comportaba como ellos. Él tenía responsabilidad y por sobre todo tenía firmeza moral. Y en esto, ¿sabes? Quisiera hacer un paréntesis para que los padres que están criando hijos puedan poner especial atención en los principios, en los valores que están poniendo en los corazones de esos hijos. Ajá. Esto es muy importante, especialmente hoy día, cuando el hijo llega a casa y dice que la profesora lo castigó por alguna cosa, y la madre, en lugar de reprender al hijo para que el hijo se porte bien, trata mal a la profesora delante del hijo y dice: bueno, ya va a ver esa vieja, por ejemplo, lo que le voy a decir, cómo se le ocurre, sin haber conocido todo, se expresa de esa manera, le está avalando al hijo para que continúe con ese mal comportamiento. La enseñanza de la honradez, la enseñanza de el respeto que se merecen los mayores. En fin, ese tipo de enseñanzas van quedando a los hijos, y creo que esto fue lo que marcó la diferencia en José. Eso fue lo que lo hizo diferente, y nosotros vemos que a través de la historia José se destacó precisamente por eso. Y esos valores, esos principios hay que ponerlos en el corazón del pequeño desde muy temprana edad, desde que nace prácticamente. Hay que enseñarlo a obedecer, hay que enseñarlo a respetar, hay que enseñarlo a ser veraz, a ser honrado. En fin, cosas que hoy, desgraciadamente, no se ve muy seguido. Bueno, la historia de José me dice, como tú lo mencionabas hace un rato, que él tenía un excelente carácter realmente, que hacía una gran diferencia con sus hermanos. Esto lo apreciaba su padre realmente. Pero mira lo que pasaba en el trasfondo con esto de la túnica y con la preferencia que hacía el padre. Dice, viendo a sus hermanos, estoy leyendo allí el capítulo 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, o sea, esto era tan notorio que ellos, vamos a decirlo así, en realidad ya lo sabían, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, mira, aborrecer era dejarlo así, o sea, mirarlo con odio. ¿Cómo claro. te hago desaparecer? Pero en las conversaciones, no sé si alguna vez la familia se juntaba a comer, junta, y no podían hablarle pacíficamente. O sea, imagínate el ambiente de ese hogar, de esa familia. José estaba sufriendo la consecuencia de sus propias decisiones, en realidad. Pero yo sigo pensando que a pesar de todo este, José se mantuvo en una línea, que la verdad las cosas, una línea muy hermosa, una línea de un carácter tranquilo, carácter de excelencia, mientras sus hermanos tenían un carácter que era totalmente diferente. Y eso, lógicamente, marcaba la diferencia entre Jacob y José. Lo claro, amaba, sí. Porque él era, de alguna manera, el fruto de un amor de una mujer que él realmente quería, que siempre había querido. Por otro lado, la había tenido casi al final de sus días, en su vejez, dice la Escritura. Y entonces era muy preferencial para él. Y esta preferencia, lamentablemente, fue tan notoria, tan amplia, que hizo mellas en el comportamiento de sus hermanos. Qué triste condición, pero partió con una, vamos a decir así, una túnica de diversos colores. Lo amaba más, lo había tenido en su vejez, y los hermanos lo aborrecían por eso, porque les contaba a su padre lo que ellos hacían, y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo habrá sido la reunión de sus hermanos, de esa familia? Qué triste condición en realidad. Quizá uno tiene que hacerse algunas preguntas que son básicas. Que, por ejemplo, ¿hasta qué momento o cómo estamos atrapados, no es cierto, en nuestras circunstancias? Yo creo que la vida a veces nos lleva por caminos bastante difíciles, mira, y nos obligan a tomar decisiones que a veces son trágicas. Y otro aspecto más, que hay situaciones en las cuales nosotros no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, que está fuera de nuestro control. Y esas circunstancias uno tiene que saber afrontarlas y tomar decisiones correctas. Por ejemplo, ¿cómo debo responder yo a esas circunstancias? ¿Me dominarán hasta el punto de comprometer principios, o permitiré que mis principios me guíen en medio de mis circunstancias? Digámoslo de otra manera. Hay preguntas que hacerse. Claro, digámoslo de otra manera. Tuve que hacerlo, estaba en mí no hacerlo, me vi forzado a hacerlo. ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? El problema es que tú siembras algo y esta siembra trae sus consecuencias. Dios te puede perdonar, te puede colocar en sí, un buen pedestal. Eso de, pero la cicatriz, justamente la cicatriz que te dejó el pecado, no se borra hasta el momento en que Cristo vuelva. Y sabes, nosotros podemos recordar lo que le sucedió a David. David lo que hizo fue grave, pero él se arrepintió y tuvo el perdón de Dios, pero tuvo que cosechar lo que él había sembrado. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Absalón, que él no quería que muriera, de hecho, cuando tuvo que enfrentarse a Absalón, él prefirió irse para que no se provocara ese enfrentamiento, porque amaba a Absalón, y sin embargo Absalón también murió. Entonces tuvo que andar arrancando como fugitivo. Hubo muchas consecuencias que trajo sus hechos. Ahora, debemos pensar esto. El enemigo cuando nos muestra aquellas cosas que nos favorecen, entre comillas, porque siempre nos dice esto, sí, mira, vas a poder gozar de la vida, en fin. Nunca nos dice el precio que vamos a tener que pagar. Y el precio es bastante elevado, como lo fue para David. Yo creo que si David hubiese sabido por lo que iba a pasar después, nunca, nunca habría dado el paso que dio. En realidad, el carácter excelente siempre trae problemas con un carácter que no es excelente. Y esto es siempre entre la gente que se porta bien, la gente que anda bien, que tiene una conducta correcta, pareciera que a alguien no le gusta, pareciera que alguien va a dar, como dijimos nosotros, oposición a esta situación. De hecho, tú te encuentras que muchas veces esto es muy efectivo, bueno, es más efectivo en la familia, en la intimidad de un hogar, pero también se da en la sociedad, en los amigos. Tengamos cuidado, pero Dios nos puede abrir puertas donde no las hay. La verdad de las cosas es que Él va a ayudar para que esto sea una familia, porque todos nosotros somos una familia que estamos caminando para encontrarnos con un Padre cuando Él venga por segunda vez. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a seguir conversando mañana, nuevamente tomando la temática que estamos llevando, estas vestiduras. Bendiciones. Recuerde, si usted tiene más de un hijo, no haga comparaciones. No muestre favoritismo. Eso traerá problemas. No lo olvide. Será hasta mañana. Y que el Señor le bendiga.